Saludos para todo el mundo. Usted no se va para ningún lado, pariente. Aquí vamos a continuar y seguimos adelante. Se llama Desilusión. Con Juan Julio, échale. Hoy ya lo supe, tú no eres mía, tonta porfía de mi corazón. Adiós para siempre, me voy, alma mía, has destrozado toda mi ilusión. Vagando en las noches, las horas me paso pensando, pensando lo triste que estoy. Mi hogar lo frecuento con mucho retraso, camino, camino y no sé a dónde voy. Tal vez en tu busca siguiendo un fantasma, sabiendo que nunca lo voy a alcanzar. Tal vez caminando se fastidie mi alma y podré olvidarte y al fin descansar. ¡Y échale mi banda! Triste, las estrellas lloran desde que te fuiste, nunca me abandonan. Los árboles secos, la calle desierta, la plaza está muerta, ya no oigo tu voz. Tal vez sea en tu busca siguiendo un fantasma, sabiendo que nunca lo voy a alcanzar. Tal vez caminando se fastidie mi alma y podré olvidarte y al fin descansar. Saludos para la familia Osorio Serrano, puro Culiacán, Sinaloa. ¡Fuipa!